Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Saborea la Navidad en Ferroqué y La Llave. Vinoteca 8 botellas, 150 euros. Jamonera horizontal, 8,95. Cafetera Dolce Gusto, 89,95. Cuchillo jamonero, 9,95. Luces de Navidad, 3,95. Futbolín mesa infantil, 19,95. Vajillas 18 piezas, 21,95 euros. Adornos, regalos, utensilios de cocina, decoración, fiesta. En Elche, Ferroqué y La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135. Y ferreterialallave.com. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estábamos ya en tertulia, fuera de micrófono. Vamos a comenzarla ya en directo. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué análisis hacemos más en frío, ¿no? Porque ayer en caliente estábamos todos bastante fastidiados, ¿no? Porque, bueno, tú puedes perder como el día del Lugo y dices, bueno, te han pasado por encima, han sido superiores, no hay nada que decir, ¿no? Pero perder así es más cruel, ¿no? Duele más al futbolista, ¿no, Mario? Sí, a mí también todavía me dura, porque es la verdad que el grito que pegué, que asusté a toda mi familia con el empate a dos, más con el partido que venía siendo, que para mí hubiera sido más justo, y no es nada descabellado haber pensado que el Elche podía haber ganado ayer con uno menos tanto tiempo, pero te quedas con esa rabia. Realmente es un partido que se te pone tan mal desde un principio y que, vale, que desde la expulsión hasta el final de la primera parte, cuando estaba Alex Fernández de lateral derecho, hasta que luego se hace el cambio y demás, pues un poquito el equipo noqueado, pero la segunda parte fue buenísima en todos los aspectos. Tema de afición, tema de equipo, tema de jugar con Nino Hervías arriba, tres centrocampistas, todas las ocasiones que se crearon. Entonces te queda muchísima rabia, un poquito por un lado, absurdo a la expulsión, porque no solo ya lo que es la tarjeta, sino, hombre, desde el minuto 2 que te saquen esa tarjeta, pues a lo mejor porque no es la primera vez que pasa, ¿no? Alguna pérdida de este tipo, que por ejemplo Hervías, que para mí ayer fue uno de los mejores del partido, pero es cierto que en el minuto 2 pues es una jugada que viene hacia adentro, pierde el balón y provoca que el equipo, lo de siempre, que esté abierto, que se produzca ese pase encima al más rápido de ellos, que es Álvaro García, y que Robert Correa tenga que hacer esa falta que le provoca la tarjeta. Que a partir de ahí pues se le va un poquito, o se descentra, o sale el partido, pues puede ser, porque pienso que hay varias jugadas en las cuales hay un centro que desde banda que se le va a la grada, otro pase que le da Armando y parece que va a seguir jugando y se le va fuera. Con tarjeta ya una falta que le hace sin balón a Álvaro García, creo que fue también, que dices tú con tarjeta, oye, si te ves línea estás en la calle, y en la siguiente un ataque del Elche también, que no llega nadie al segundo palo, despeja como puede la defensa del Cádiz que le viene a él, y vale, es la típica indecisión entre central y lateral, pero tampoco deja de abrirse para recibir, al final va, y con tarjeta también mete la pierna, pues... Eso es un error del jugador, exacto, porque yo entiendo que el jugador va a 180 pulsaciones, pero primero en esa jugada Correa, que ya sabe que lleva amarilla, es que es en el centro del campo, es que no es una jugada de gol, exacto, no te la tienes que jugar. Además, me da mal porque se frena, piensa que no va a llegar, sí podía, sí, haber, sí, llegado. Sí, la indecisión de, claro, indecisión. Sale central, pero él también va al balón. Pero, vale, una vez que llegas, primero tienes un compañero, el jugador no va hacia portería, está en el centro del campo, va hacia la banda... No tienes que meter la pierna ahí, porque es un error importante que perjudica a tu equipo, es que dejas 70 minutos a tu equipo, ¿no? Exacto. Entonces, por ese lado, bastante indignado por cómo deja el equipo, pero viendo el lado positivo, la verdad que bastante esperanzado, porque con uno menos ante un Cádiz, es el partido que se hizo, pues viendo el lado positivo, con ese empate que quizá hubiera sido más justo, estás a un punto en playoff, y ahora realmente estás a dos, que sigues estando ahí. Bien es cierto que es una jornada en la cual los de arriba pues se han distanciado, porque justo han habido enfrentamientos directos, y uno es este, que el Cádiz le gana al Elche en su casa, el Girona le gana en su casa al Zaragoza, el Levante le gana al Lugo, y el ascenso directo pues se aleja muchísimo, pero el Elche pues sigue ahí. Hay que pensar que con el rendimiento que se dio ayer, pues tiene muchas opciones de seguir peleando todo el año, pues intentando conseguir esas dos victorias seguidas, es que fíjate, o más. Fíjate la diferencia. Ganando ayer, que no estuvo tan lejos, el Elche hoy sería quinto, ¿eh? Está metido en playoff. Quinto. Y ahí cerca de gente, claro. Pero bueno, hay veces que el equipo no juega bien o ha jugado menos bien y ha ganado. Por ejemplo, en Reus fue un partido mucho más de músculo, y ayer, que mereció mucho más, pues no fue así. Jorge, ¿cómo se quedó el cuerpo? El primer análisis que haría sería el de... Hay partidos que realmente lo juegas bien y te falta esa suerte, ¿no? Yo veo otros equipos que con mucho menos ganan los partidos, ¿no? El Elche hace ayer sobre todo una segunda parte para ganar el partido, pero no tiene esa pizca de suerte, ¿no? Luego, si analizas el partido más fríamente, te das cuenta que donde se ganan los partidos, que es en las áreas, el Cádiz estuvo mejor que nosotros, ¿no? Defendió mejor, y luego a la hora de atacar prácticamente, si tuvo 4 o 5 ocasiones, supo meter 3. Y supo meter 3 no por casualidad, ¿no? La primera, aunque es verdad que está con la marca de Ortuño, se despista, no sé si es Armando o Pelayo, no recuerdo bien. Pelayo. Se despista un poco en la marca. Ahí está Ortuño, que no es casualidad que lleva ya 12 o 13 goles para marcar, ¿no? Y luego los dos goles seguidos de Guiza, donde demuestra que es un jugador que si le das un segundo para pensar y en un mano a mano con el portero, pues al final pasa lo que pasó, ¿no? Que te las mete porque tiene calidad para ello, ¿no? Una lástima, porque la verdad que el equipo se vació por completo en el partido, sobre todo a raíz de la expulsión de Correa, y al final pues te se queda, como bien dijo el míster, se te queda un poco cara de tonto, ¿no? De después de hacer ese gran esfuerzo, irte de vacío, ¿no? Porque el punto para mí hubiera sido un gran punto, ¿no? Después de jugar 70 minutos con uno menos, se hubiera saboreado bien, sobre todo para la afición que estuvo espléndida, ¿no? Animando los 90 minutos, pero al final te vas de vacío, ¿no? Y eso es lo que queda, ¿no? La lástima que después de hacer ese gran esfuerzo, irte con 0 puntos. A mí me pareció espectacular el partido de Dorca y Alex vaciándose en el medio campo, Pelayo. Nino parecía un chaval de 20 años, se tiró todo el partido corriendo. Los laterales, jóvenes, pero me dejaron, la verdad que me sorprendieron los dos. Luis Pérez ya lo había visto alguna vez, pero me sorprendió muy muy gratamente Iriondo en la banda izquierda, ¿eh? La segunda parte le metió mucho desparpajo al juego, se animó a subir por banda izquierda, llegaba a línea de fondo, fue capaz de meter 2 o 3 bolas muy muy buenas al pase de la muerte para los delanteros. La verdad que me sorprendió muchísimo Iriondo, un jugador que no había jugado, y mostró carácter, desparpajo y valentía, la verdad. Luis Pérez espectacular en la banda derecha. Pero bueno, al final te quedas con el buen sabor de boca del buen fútbol que vio la afición y la buena cara que dio el equipo y el esfuerzo que realizó, pero te vas con la tristeza de que si cuando haces esos grandes partidos, aún jugando con uno menos, porque tuviste ocasiones para ganar, no lo ganas, posiblemente cuando lleguen partidos en los que no juegues peor, aunque siempre se suele decir que a lo mejor gana, el Elche no tiene esa suerte, ¿no? Parece que cuando eso no gana tampoco. Pero bueno, hay que seguir trabajando y nada, esperar a Oviedo a ver qué tal. Paco García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tú has sido también jugador del Elche. ¿Cómo se le queda a un jugador del Elche el cuerpo tras la derrota de ayer? ¿Y cómo se produjo? ¿Cruel, de alguna manera? Sí, bueno, pues la verdad es que te vas muy fastidiado, ¿no?, a casa. Sobre todo, pues esto, viendo cómo se dio, que dio el partido, ¿no? Yo creo que el Elche salió muy bien. Yo vi, sobre todo, con mucho más ímpetu y mucho más ganas que el Cádiz. A mí la verdad que el Cádiz me sorprendió negativamente, es decir, para mí había sido una de las peores defensas que he visto en esta segunda división, no me gustó nada, es decir, sí que es cierto que el Cádiz pues arriba lleva futbolistas de mucha calidad y muy rápidos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, el tema de la expulsión, de como ya estáis comentando, pues fue clave, ¿no?, en el partido. Aún así el Elche se supo reponer, pero bueno, yo creo que al final el partido está marcado sobre todo por fallos individuales, sobre todo en defensa, ¿no? Yo creo que el primer gol, y aparte lo venimos comentando durante este año, yo creo que el Elche a balón parado está sufriendo mucho este año, y en la segunda división el balón parado es fundamental, ¿no? Vemos en el primer gol que a Pelayo se le despista un poco la marca, Armando, que está en zona, también da un paso atrás, no sale a por el balón, y ahí Ortuño, que es un gran delantero, pues les gana el terreno, ¿no? Y luego, pues después de esa sensación que quedaba de con uno menos el Elche, que eso lo hemos pedido muchas veces, es decir, puedes perder, pero con ese ímpetu, esas ganas que iban, es lo que siempre hemos dicho, es decir, puedes perder, pero perder de esta forma, al final te vas con una ovación de la afición. Uh-huh. Es decir, no has sacado un resultado. Pero bueno, analizando un poco más técnicamente el partido, es decir, yo creo que el Elche en este caso se tuvo que dar cuenta de lo que era Dani Huiza. Es decir, a Dani Huiza no le puedes dar metros. Es decir, y estamos viendo que el tercer gol es otro saque de banda, balón parado. Es decir, recibe Huiza, se da la vuelta, hace una pared y no le aprietan, no le siguen. Entonces son fallos después del gran partido que se estaba haciendo, que al final es la segunda división. Es decir, estos tipos de futbolistas salen y tienes que estar encima de ellos. El segundo gol es un pase desde el centro del campo sin presión, y también vemos que los dos centrales están muy abiertos y Dani Huiza solo. Es decir, aparte de que luego sabemos que tiene una calidad para definir, que en segunda división pocos definen, quizá quitando, yo creo que el Nino y él pueden ser los dos definidores por excelencia de esta segunda división, y eso es un poco lo que da rabia. Es decir, tú con un 2-2, conforme se te ha dado el partido, es decir, tienes que cerrar líneas faltando 3-4 minutos, ser un equipo más veterano, y tú fíjate la diferencia, es que estás del Cádiz a 7. Es que ahora mismo estarías del Cádiz a 3-4 puntos, es decir... Estarías a un punto si hubiera ganado. Sí, pero digo con el empate. Con el empate seguirías a 4. Seguirías a 4. Ahora se te ha ido ya a 7, claro. La diferencia es mucha para no haber hecho un repliegue más intensivo, y sobre todo, saber lo que es este jugador. Este jugador tienes que poner un tío encima. Uh-huh. Porque tuvo dos ocasiones y las dos las metió con una facilidad pasmosa, ¿no? Pero bueno, es decir, vamos a quedarnos con lo bueno, sobre todo porque yo le he visto al Elche, a mí me encantó. O sea, en la primera parte yo vi a un Pablo Hervías con una chispa tremenda, un Dorca que se comía. Sí que es cierto que sigo echando en falta a lo mejor ese futbolista tipo Matilla. Es decir, muchas veces en la primera parte veíamos a los centrales que les creábamos nosotros, el equipo mismo, problemas a la hora de salir el balón. Es decir, no, todavía no tenemos ese futbolista como Matilla que se ofrece, que va... A intentar que no complicar la vida al central. Es decir, el central cuando sale con el balón de la forma que tiene de jugar Toril, cuando abren, es decir, necesita apoyos, porque tú le abres al central, y si los dos centrocampistas se quedan escondidos y no abren líneas de pase, es complicado para ellos. Es decir, yo luego, fíjate, lo comprobé, me quedé a ver el Ilicitano un rato, y el central venía un centrocampista pero pidiéndola. Y esto en este caso en el Elche no, desde la falta de Matilla no lo he visto. Claro, pero es que Matilla solo hay uno. O sea, tú le puedes pedir a, no sé, a Alex Fernández, que puede ser lo más parecido, pero no es Matilla. Alex Fernández tiene otras cosas. Puede a lo mejor abarcar más campo, ser más físico, pero no tiene, eso no lo lleva en el ADN de ir a buscar al defensa en su propio campo. Y eso que a mí Alex Fernández de ayer, yo creo que va a más y cada vez está jugando mejor, pero echar de menos a Matilla ya no tiene mucho sentido, porque no lo vas a tener. No, si no es más por echar de menos a Matilla, sino porque creo que Dorca o Alex Fernández tienen que asumir ese rol. Y si no, han traído a otro futbolista que esperemos que sea. Es decir, si no, la forma de jugar que tiene al final va a ser más desventajista que ventajista. Es decir, salir por los centrales y no tener esos apoyos, al final va a ser tener que buscar balón en largo, porque lo vimos en 4 o 5 ocasiones. Y hay un pase mal dado porque no tienes una línea de pase clara, puede ser una contra para el Elche, ¿no? Me quedo, vuelvo a decir, con lo bueno que tuvo el Elche, pero evidentemente tienes que analizar las cosas para ir mejorando. Lo cierto es que el Elche, las mejores partes que ha jugado no ha conseguido ganar. La segunda parte contra el Getafe, que fue una segunda parte impresionante, y ayer para mí tiene mucho mérito la segunda parte que hace el equipo, porque embotella al Cádiz y además le crea varias ocasiones de gol. Tiene Nino 2, tiene Dorca 1, muy clara, Hervías y creo que es Pelayo, en fin, 4 o 5 he contado hoy en el resumen. Y la verdad es que si cuando juegas bien no ganas, ¿qué pasará cuando no juegues tan bien? Bueno, también es cierto que ha habido otros partidos donde no se ha jugado tan bien y se ha ganado, ¿no? Esto es fútbol y es segunda división. Pero lo que está claro es que por H o por B, cuando no es una expulsión, es que fallas arriba o que fallas abajo, pero el Elche no consigue enlazar 2 victorias seguidas, que es lo que le hubiera dado playoff. O sea, ganando ayer el Elche era quinto. Entonces, esto va a ser hasta las últimas jornadas, ¿o veis capacitado al equipo para por fin dar ese paso al frente? Lo digo porque ayer volvió a salir en rueda de prensa la eterna pregunta y Toril volvió a responder de la misma manera, poniendo el ejemplo del rival. Decía, bueno, es que nos alcanza hasta aquí, porque hoy así ha sido lo de Correa, la expulsión. Pero es que tú ves al Cádiz y claro, y tiene a Salvi, en el banquillo tiene a Guiza, tiene potencial, tiene gente que mete competencia. Dice, y nosotros necesitamos gente que meta mucha competencia porque hay jugadores que se sienten titularísimos porque saben que van a jugar sí o sí y eso no es bueno, ¿no? Y además pone un ejemplo muy claro, que yo creo que fue una andanada a la línea de flotación de Eldin cuando dijo, dice, fijaros Eldin es un jugador que debería marcar diferencias y que lo esperamos como agua de mayo, es el jugador que más cobra, pero nunca lo tenemos. También mencionó a Hugo Fraile, que está entrando en todas las convocatorias pero no lo pone ni un minuto, por algo será. ¿Compartís de alguna manera ese mensaje que manda Toril o creéis que se está justificando? Yo pienso que es cierto todo lo que dice porque es así. El hecho de que un entrenador tenga la plantilla varias alternativas y cuanto más difícil tenga hacer un 11, pues eso lo se ve reflejado en el nivel del grupo. Pero bueno, claro, y se le han caído, perdón, Matilla, Mandy, que son hombres titulares, no está Pedro. En fin, que hay que reconocer, yo creo que lo hace para presionar al Consejo y que le sigan fichando jugadores, me imagino. Sí, la solución sería esa, porque que lo diga muchas veces, que desde el principio lo está diciendo y a la gente le puede sonar a excusa, pues a lo mejor la gente puede pensar así, pero sí, en el fondo tiene razón. Ciertamente es así, porque cuando tú tienes cualquier jugador que ve que no tiene detrás competencia que le haga que se espabile porque si no pierde el puesto, pues hay jugadores que son ganadores natos y le da igual tener o no tener competencia y van a ir siempre al 100%, pero hay una gran mayoría que si no le estás apretando el culo, como se suele decir vulgarmente, pues rinde, pero podría rendir mucho más. Que todos los equipos con los que se ha enfrentado el Elche tienen esa posibilidad, pues es así, porque hay muchísimos equipos con un potencial de medio campo para arriba espectacular. Del otro día, pues hombre, para mí, yo sí que estoy, a mí sí me pareció una buena defensa la del Cádiz, con los dos centrales, buenos centrales, y bien por arriba, dando a Nino por todos lados en las veces que lo veían necesario. Y para mí es clave el tema del segundo gol, porque la verdad es que es ciertamente inexplicable que, dando todo lo que dio el Elche ayer con uno menos, que te metan un gol de la manera que fue. Para mí el tercero pues puede ser una opción, aunque sea un saque de banda, pero bueno, es un equipo con calidad que al final se juntan muchas cosas, un resbalón, una buena pared, el otro que no llega, en último minuto, lo que sea, pero para mí lo que es inexplicable es el segundo gol. Que ese pase por el centro lo recibe solo. No solo sí, que lo dé el pase fácilmente, sino que esté totalmente solo. O sea, Guiza, o sea, lo que hemos hablado antes, seas tú mismo, Paco. A ti te dan ese pase ahí solo, pues cualquiera tiene ahí toda la portería para hacer el gol. Entonces, ese 1-2 para mí, a falta de 10 minutos, es lo que después, incluso después de remontar el partido y poder empatarlo, pues, al final más rabia te da el haberlo perdido de esa manera. ¿Tú ves fondo de armario o las lesiones y el no rendimiento de futbolistas importantes verdaderamente está marcando la trayectoria del equipo, Jorge? Para terminar con el tema de los goles y un poco la responsabilidad, yo el segundo gol está claro que no se cierran bien las líneas y que el pase interior ahí entre los dos centrales es muy cómodo, es decir, se lo podría también un poco achacar a los medios centros ahí un poco de concentración, pero es normal, ¿no? Es decir, el cansancio físico. Al final están jugando 70 minutos con uno menos y yo, no sé, Dorca, Yale Fernández y Pelayo cuando ya se puso en el centro, no les puedes pedir más esfuerzo que el que hicieron ayer, ¿no? Es decir, que tener un fallo de concentración es entendible, ¿no? En un partido de 90 minutos y además cuando estás haciendo ese esfuerzo físico tan grande. Sin embargo, para mí el tercero es el que se debe de achicar sí o sí. Es decir, ese gol no debe de entrar nunca, con mucho de que se resbale Armando. Antes tiene que estar, el equipo tiene que estar puesto antes de que el balón llegue ahí y él, no sé, más concentrado después de hacer ese esfuerzo. Pero bueno, ya es hablar por hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Toril. Al final la mala suerte en las lesiones de Mandy y Matilla son cuestiones de lesiones de larga gravedad donde podemos achacar la mala suerte que ha tenido el equipo ahí. Y es verdad de que el centro del campo estaba muy bien cubierto con estos dos jugadores más lo que hay. Pero en bandas, en lo que son las media puntas, el Elche está acusando el legado negativo del señor Planes, ¿no? Para mí, una persona súper endiosada aquí en verano cuando se fue, que no sé, parecía que había traído el año pasado a Messi o alguien por el estilo, pero no hay que olvidar que el año pasado en el mercado de invierno el señor Planes nos trae a Eldin para creo que 4 años y a Hugo Fraile que creo para 3, ¿no? Entonces, hoy en día estás pagando esos despropósitos del director deportivo del año anterior con dos jugadores que prácticamente no han jugado en un año entero y que se les espera muy poco en lo que es este año, por no entrar a cuestionar los fichajes de Noblejas, el Ale Felipe y tal, el mercado invernal del año pasado. Pero bueno, que al final tiene toda la razón Toril. No se puede afrontar en una competición tan larga como la segunda división de 42 jornadas tan igualada con un déficit tan claro en la zona de las medias puntas, ya sea por el centro, por bandas. Ayer, sin ir más lejos, con la lesión de Pedro, además de Liberto y Hervías que salieron de titulares, poco fondo de banquillo encuentras. Si quitas a Hugo Fraile, en el que no tiene confianza, no, ya como hemos dicho, no aporta nada, es que no tiene más jugadores prácticamente. Entonces ahí sí que existe un déficit y el Elche está, para mí, desde mi punto de vista, está obligado a fichar un jugador ahí sí o sí, tiene que hacerlo. Pero bueno, al final también estamos hablando de lo de siempre. No sabemos cómo está la caja, no sabemos si hay dinero, no sabemos si... Hombre, si, para uno más alcanza. Sí, ¿no? Pues y yo debe creo ser, que, debe ser de que deben de hacerlo, ¿no? Porque el equipo está limitado. Al final hay gente que opta por reforzar la defensa, porque parece que tal, pero tienes dos laterales derechos, dos izquierdos, 4 centrales. Desde mi punto de vista tienes que ajustarla y tirar con lo que hay. Y yo creo que en la parte defensiva se puede hacer una buena labor, ¿no? Yo ficharía de medio campo hacia arriba. Que de momento es lo que está fichando. Fabián, centrocampista ofensivo. Borja Valle, un delantero o media punta. Para Paco García, Toril tiene razón en sus quejas, en los motivos que argumenta para que el equipo no acabe de estar más arriba. Pues hombre, evidentemente, ¿no? Cuando necesitas o ves que el equipo te va cojeando de ciertas zonas, pues evidentemente debe de pedir el entrenador esos refuerzos, ¿no? Ahora, compararlo con el Cádiz, pues yo para mí no sé, sí, quizá que podemos comparar. Ortuño, yo me quedo con Nino. Guiza, bueno, sí, pues es un tipo, sabes que no te va a aguantarte un partido, pero yo para mí el Elche tiene mejor equipo que el Cádiz en lo que es de defensa hacia arriba, ¿no? Quizás si arriba pues tiene jugadores más determinantes, ¿no? Entonces compararlos con el Cádiz para mí no tiene sentido. Y fíjate que el Cádiz está ahí. Yo espero, por lo que vi ayer, o creo que el Cádiz no va a estar arriba, porque yo la verdad es que sinceramente me decepcionó la zona de pasa atrás. Que ahora lleva el viento a favor y le sale todo, ¿eh? Porque en una racha negativa el partido de ayer no lo gana. Lo tienes con el ejemplo de ayer. Es decir, para mí el Elche fue superior. Defensivamente el Cádiz me pareció horroroso. Pero arriba tiene lo que tiene, y es que de dos ocasiones pues te hace las dos. Uh-huh. Que ahí donde digo yo que tienes que ajustar o corregir, ¿no? Esas zonas, ¿no? Pero evidentemente tiene que analizar, yo creo que lo que es la directiva y la Secretaría Técnica, sobre todo casos como el que estáis hablando. Es decir, Eldin, sí, es la estamos esperándolo aquí mucho tiempo, pero es que cuando aparece otra vez lesionado, otra vez lesionado. Tiene que tomar alguna medida. Es decir, esto ya no es normal. Es decir, no son lesiones, como digo yo, de una operación que está 6 meses. Es decir, este chico no, parece crónico. Pues entonces esto tienen que analizarlo. ¿Pero y qué haces? ¿Cómo le pagas 3 años? ¿Puede pagar el Elche en concurso de acreedores un contrato que es el más alto de toda la plantilla para que se vaya? Es que ese es el problema. Yo estoy seguro, ojo, en mi opinión, pero que si pudieran, Hugo Fraile y Eldin, visto lo visto, intentaban dejar hueco para traer a 2 que sí puedan dar rendimiento. Pero el problema es económico. Es por donde vamos, es decir, intentar también, no sé, es decir, el caso de Lord era diferente, ¿no? Porque sí, terminaba este año. Pero sí intento llegar a un acuerdo, porque con estos futbolistas no se puede intentar llegar a un acuerdo. Porque con Lolo, además de que no era un contrato caro, le quedaban 5 meses. Es mucho más fácil llegar a un acuerdo con un jugador que tiene 5 meses que con uno que tiene 3 años más de contrato. Entonces estamos viendo que no hay solución. Es muy difícil la solución. Es muy difícil. Es muy complicada. Entonces, porque si dijera, bueno, es que por lo menos Lolo puede buscarse la vida, alguien lo querrá, pero ¿quién va a querer a un jugador que lleva un año de lesión en lesión y no levanta cabeza? Es muy difícil. Se hablaba de que existía una cláusula, ¿no? De que si estaba tocado de la rodilla se podría rescindir el contrato, ¿no? De forma unilateral. ¿Tú crees que no lo hubieran utilizado ya el club, pues, esa cláusula? Sí, ¿no? Si se puede demostrar que las mini lesiones vienen de ahí, no sé yo hasta qué punto se podría. Pero bueno. Es una pena, porque Eldin en forma sería un futbolista que seguro, marca diferencias. Seguro. De lo mejor seguro que habría. Y yo estoy seguro de que él también lo estará pasando fatal. Porque no solo no puede ejercer su trabajo, no solo no puede ayudar, sino que encima tiene que escuchar las críticas hasta de su propio entrenador. Porque lo de ayer a mí me suena a crítica, vamos. Sí, es que, a ver, la situación no tiene que ser fácil, porque aparte, por lo que yo vengo leyendo en prensa, son lesiones pues de tendinitis, de alguna rotura, es decir, y no termina de arrancar. Es decir, yo pasé una situación similar casi un año y no entendías por qué. Entonces lo tiene que estar pasando mal, pero claro, aquí estamos intentando ver el bien para el Elche, claro, no para un jugador en concreto. Entonces ahora mismo, la verdad es que y fíjate que las veces que hemos visto a Eldin, yo creo que es un tipo, como bien dice Toril, que puede marcar diferencia en segunda división, pero es que se lo está impidiendo y eso para el club ahora mismo es un punto muy negativo. Sí. Es decir, tener un futbolista así y no poder dar entrada a otro futbolista que esté en condiciones es complicado, ¿no? Y esperemos que lo de Borja Valle de verdad se cierre y venga, porque creo que va a ser un punto importante para el Elche. Y ya te digo, yo creo que el Elche va a poder estar peleando por ahí, por la zona de playoff, siempre y cuando volvamos a lo mismo, es decir, no perder la esencia que yo creo que se había recuperado en estos últimos 2 meses de esa solidez defensiva, sí, porque creo que ayer volvimos a cometer, igual que ganamos en otras zonas del campo, en esa intensidad, en ese desparpajo, volvimos a pecar un poco de pasividad defensiva, no de la defensa, sino en general del equipo. Para terminar con el tema Eldin, de hecho, el único año que el jugador ha tenido continuidad, hizo un temporador en Zaragoza. Fue un jugador importante en Zaragoza. Marcó 9 goles para ser un media punta. Sí, sí, sí. Y además participó en más de 30 partidos, haciéndolo bien, siendo un jugador importante, ¿no? Es decir, que es un jugador que si realmente se recupera sería seguro importantísimo para el equipo. Pero claro, es lo que dice Paco, al final hay que tomar una decisión si eso se va a poder producir o no se va a poder producir, porque claro, tenerlo de esa forma, que pasa el tiempo, va a pasar otra temporada y no va a poder aportar, pues al final tampoco te vale. Ahora, si parece que esta puede ser la última lesión y tenerlo a partir de febrero, pues sería un fichajazo para los últimos 4 o 5 meses. Cada vez que vuelve, entrena 5 días y el sexto se vuelve a romper. Yo creo que ya también puede ser un problema, además de crónico, anímico. O sea, mentalmente, un jugador o eres muy fuerte de cabeza o te tienes que hundir. O sea, dices, no voy a forzar, no sé que me rompa. Claro, y eso es tremendo para un futbolista. Si vuestra arma de trabajo son las piernas, es el estado físico. O sea, afrontar eso. Pero, por desgracia, no solo él, sino sobre todo el Elche es el gran perjudicado en este sentido. ¿Qué ficharías tú? ¿Con qué reforzarías? Contando ya con que viene Borja Valle. Viendo las carencias del equipo, las virtudes, Mario. Pues hombre, siempre lo ideal sería cuanto más mejor, pero claro, si me dices que solo hay posibilidad para uno más. Uno o dos más, o sea, uno ahora mismo, porque se ha marchado Lolo, cabe otro. A menos que se marche otro, que en los mentideros futbolísticos está el nombre de Hugo Fraile, si es que se llega a un acuerdo económico, pero de momento uno. Sí, quizá pues como comentas, el tema de Hugo Fraile, que sí que está entrando, pero a falta de efectivos, en banda principalmente sería uno básico y principal, que si fuera por cambio de cromo, digamos, por Hugo Fraile, pues un delantero sería lo ideal para tener gente que sea dos por puesto en todos los sentidos, dos delanteros centros, dos medias puntas, gente de banda, y si fuera uno solo, pues principalmente un banda que metiera ahí competencia, porque si viniera Borja Valle y con Nino, con Guillermo, Fabián, esa zona de ataque media punta podría estar toda bien cubierta, y un banda que... Pues, banda derecha, sobre todo, para que le haga competencia a Pedro, porque claro, no olvidemos que Liberto y Hervías están en la izquierda. Exacto. Dos salidas, Oviedo y Vallecas. El Elche está cerca del playoff, pero cerca del descenso. ¿Teméis las dos salidas? ¿Qué esperáis del equipo? No van a ser fáciles, ¿no? Ningún partido en segunda división es fácil, ¿no? El Oviedo ayer le pintó la cara bien el Sevilla Atlético, ¿no? Seguramente que se querrá resarcir el próximo sábado en casa, pero bueno, vamos a ver el equipo si mantiene la línea del partido de ayer y es capaz de dominar. Buen campo, y el Oviedo no es un equipo que te apriete mucho. Fuera de casa también es más complicado, ¿no? Irse ya al partido de Vallecas me parece excesivo. Mejor sí, lo comentamos el lunes que viene. No, lo he dicho porque son dos salidas, sí, y sí. A mí cuando tantas salidas no me gusta. Ayer cuando en la primera parte se ganaba 1-0 con Correa aún en el campo, siempre haces tus cálculos y yo hubiera ya firmaba una victoria en las dos próximas salidas de Oviedo y Vallecas, ¿no? Ahora una de las dos tiene que caer sí o sí, es decir, como no ganemos uno de los dos partidos fuera sacando cero o un punto, solo sacando un empate, vamos a caer en una situación delicada segurísimo. Y no olvidar que si te vas más allá del calendario, el siguiente partido aquí es el Girona, que el Girona a día de hoy posiblemente sea el equipo más fuerte de segunda división junto con el Levante y el Getafe. De todas formas, el Elche ya se ha visto en una de estas dos salidas consecutivas tal, y nunca ha bajado de esa media tabla, ¿no? Siempre ha conseguido sobreponerse. Tuvo dos salidas de Numancia y Sevilla Atlético. Solo se sacó un punto, ¿no? Entonces ahora sería interesante que el equipo sea capaz de sacar mínimo una victoria, ¿no? Se sacan cuatro puntos, sería fantástico para afrontar el partido de Girona, pero... Fantástico serían seis. Cuatro estaría muy bien. Bueno, yo los cuatro lo voy a dejar en fantástico. Veremos a ver si luego no debo. Son seis, súper fantásticos. ¿Temes, pero, Paco, las dos salidas? O... Yo, en principio, la del Oviedo la veo de forma positiva. Yo creo que el Elche siempre ha hecho muy buenos partidos allí. Aparte, yo tengo gratos recuerdos, creo que fueron... Bueno, el año pasado nos cascaron tres, ¿eh? 3-0. Más anterior, creo que fue el 3-6. Ese es el camino. El 3-6 aquel. Ese es el ejemplo. Tenemos que ver que yo creo que el Oviedo está viene un poco hacia abajo. Fíjate tú, ayer en Sevilla le casca 5-3, un filial. Bueno, maquilló al final el resultado porque iban 5-1. Y en los últimos 3 minutos... Entonces, viene de perder en casa la anterior. También, entonces, bueno, evidentemente estarán pues bueno, con muchas ganas de resarcirse, pero yo creo que ese campo grande, amplio, yo creo que al Elche le va a venir bien y creo que van a hacer un buen partido. Pero lo que está claro es lo que hablábamos, este mes es el que va a marcar un poco dónde va a estar el Elche, ¿no? Y por desgracia pues hemos empezado contra un rival que a mí me ha sorprendido la zona donde está, sinceramente, lo vuelvo a repetir. Pero bueno, hemos empezado mal, pero las sensaciones son buenas, entonces es un poco lo que se tiene que quedar el equipo, que volviendo a ese digamos a intensidad defensiva que estaban mostrando y mostrando esta intensidad ofensiva que están haciendo, yo creo que se pueden sacar de estos tres partidos, pero hay que empezar por el del Oviedo. Hay que ir a ganar, pero por lo menos que no te vengas de vacío. Allí no se puede perder. Señores, que lo dejamos aquí. Un placer como siempre. El próximo lunes nos escuchamos. Ojalá que para hablar de una importante victoria en Oviedo. Que mantengan a Fernando Hierro. Yo creo que eso es bueno. No, cambio de entrenadores no me gustan. Que los equipos se vuelven a motivar y a resetear. Gracias a los tres. Sí. Y también a todos vosotros por la atención prestada y por elegirnos un día más. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Un saludo. Muy buenas tardes. Lo siento.